Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound, Ciro Galvis. ¿Quieres producir tu música y no sabes por dónde empezar? Porque claro, una cosa es coger tu guitarra o el piano y componer, y otra cosa es producir una canción y prepararla para entregar un producto de calidad y que compita en el mercado. Vamos, tu próximo temazo. Los artistas independientes podemos tener muy buenas ideas compositivas, pero al momento de materializarlas para que suene como en estudio, ahí comienza la verdadera batalla. Lo que yo haría es no tratar de abarcar todo el proceso de la producción musical, porque es difícil ser artista, compositor, letrista, productor, ingeniero de mezclas, máster y marquetero, director de empresa. Mejor dicho, es demasiado para que lo haga una sola persona. Desde mi punto de vista, siento que es mucho más eficiente delegar tareas y centrarte en unas pocas. De todas formas, hago este podcast para darte unas herramientas básicas para que trabajes en tu home studio y puedas componer tus maquetas, para que se las mandes al productor y así puedan pulir las ideas. Aquí te voy a recomendar comprar cierto hardware y software, porque al final es una inversión en ti y tu sonido. Quiero aclarar que no me patrocina ninguna marca y por eso trataré de no mencionarlas. Después de escuchar este podcast, te sugiero que revises qué marcas y qué equipos son los que mejor se adaptan a tu situación, y ante todo, ante cualquier duda, ya sabes dónde me puedes encontrar. No respondo inmediatamente, pero trato de responder todos los mensajes. Cuando hablo de que es importante invertir en tu proyecto musical, no te estoy diciendo que estás obligado u obligada a comprar. Si no quieres invertir en tu proyecto musical, eres libre de informarte y no comprar nada que no necesites. Inicialmente e idealmente utiliza un portátil. Puedes usar tu teléfono móvil o una tablet, pero siento que por comodidad es mejor trabajar en un portátil. ¿Por qué? Porque vas a necesitar una DAW. La DAW o DAW son las siglas de Digital Audio Workstation, o sea, estación de trabajo de audio digital, que es un software o un programa para producir música. Hay DAWs gratuitas y otras de pago. Te puedo recomendar las que yo he usado y que conozco, que son Logic Pro, Pro Tools, GarageBand y Reaper. Pero también está Ableton, Cubase y hay una gran variedad. Lo más básico y potente que te puedes comprar es una interfaz de audio o tarjeta de sonido. Es un dispositivo que conectas a tu portátil o a tu teléfono móvil, y gracias a ella vas a poder grabar tu voz e instrumentos sin sobrecargar tu teléfono portátil. Mejor dicho, no te va a explotar porque la interfaz de audio ahorra procesamiento y CPU. Además, te sirve como conversor de audio analógico a digital y viceversa. Puedes encontrar una buena interfaz a partir de unos $98, $100, por ahí va. Y hay que elegir la interfaz que más se adapte a tus necesidades. Entonces, por ejemplo, si tocas la guitarra y cantas, te será útil la interfaz más básica, la que tenga dos entradas, una de micrófono y otra de instrumento. Pero si eres un grupo y vas a grabar batería, bajo, guitarras, te conviene una interfaz con más entradas. Aquí entre nosotros, bajo mi experiencia, es interesante mirar opciones en el mercado de segunda mano. Esto es solo una recomendación personal. Asegúrate de investigar bien antes de hacer una compra de segunda mano. Pero te puedes ahorrar un dinero si ahí han cuidado muy bien el dispositivo. Claro que corres el riesgo de que deje de funcionar y no vas a poder exigir garantías. Si ves que definitivamente es mejor comprar nuevo, claro, ahí tienes garantías y más protecciones. Entonces, bajo tu libre decisión, elegir qué es lo que más te conviene. Si lo tuyo es cantar o que el cantante de tu grupo se luzca, es clave comprar un buen micrófono. Te voy a pasar una web en las notas del programa. Se llama audiotestkitchen.com. Es como la cocina de las pruebas de audio, Audio Test Kitchen. Y ahí vas a poder probar los diferentes sonidos de una buena gama de micrófonos. Pruébalos y elige el que más te guste. Al momento de comprar un micrófono, es importante que entiendas que hay que fijarnos en tu caso particular. Si tienes un home studio y no tienes un tratamiento acústico adecuado, es probable que si compras un micrófono demasiado sensible, vas a tener problemas de ecos. O sea, el sonido emitido por la voz va a rebotar en las paredes de la habitación y eso va a ocasionar problemas sonoros. Y ojo al elegir tu tratamiento acústico, porque en internet hay mucha gente por ahí vendiendo espumas, o si le ponen los clásicos cartones de huevo, que aparte que eso se ve espantosamente horrible. Mucho cuidado, porque ese es un tratamiento acústico incompleto. Para ser breve y no ponerme muy técnico, si usas espumas o cartones de huevos, solucionas parcialmente los problemas sonoros, pero vas a tener problemas con las frecuencias graves y subgraves. Para tener bien tratada acústicamente tu habitación, y dije tratada acústicamente, no aislada, porque el aislamiento acústico es otra cosa distinta, es que no salga el sonido de ahí. Pero para tratarlo es para que se comporte adecuadamente dependiendo de las características de tu habitación. Entonces, para tener tu habitación bien tratada acústicamente, es ideal usar paneles acústicos, trampas de graves y difusores. Si se te dan bien las manualidades, puedes buscar en internet cómo hacerlos y encontrarás mucha información. Si vas a grabar solo voces, a lo mejor te puede servir un tratamiento acústico básico. Incluso hay cabinas especiales para grabar voces o hay métodos caseros, como por ejemplo que grabes dentro de un armario con ropa o que pongas colchones alrededor de tu micrófono para evitar que se cuelen esas reflexiones y ecos en tu grabación. Por eso, si este es tu caso, si no tienes un tratamiento acústico, entonces compra un micrófono dinámico, mejor, uno con patrón polar cardioide, porque estos micrófonos no son tan sensibles y son más resistentes y versátiles. El patrón polar es como una antena que apunta hacia el sonido. Es un mapa que te muestra hacia dónde apunta el oído electrónico de cada micrófono. Hay una variedad de patrones polares, cada uno con sus propias particularidades. En este caso te recomiendo el patrón polar cardioide porque te permite capturar lo que está justo frente a él, mientras que mantienes a raya los ruidos que vienen de los lados y de atrás. Para darte una idea, puedes conseguir un micrófono dinámico a partir de los $100 por ahí. Eso sí, uno bueno te vale alrededor de los 430 en adelante, porque que son aproximadamente 380 euros. Si tienes un tratamiento acústico, entonces sí, es interesante que revises los micrófonos de condensador. Este tipo de micrófonos son muy utilizados en estudios de grabación debido a su respuesta de frecuencia extendida, a su sensibilidad y a su capacidad para capturar detalles sutiles de las fuentes sonoras. Son mucho más sensibles que los micros dinámicos y por lo tanto, lo que grabes a través de ellos van a quedar con un toque más cálido, natural, orgánico. Y como son más sensibles, cualquier ruidito de fondo, cualquier detalle que a veces ni eres consciente de oírlo mientras cantas, eso va a quedar grabado. Así que para usar un micro de condensador sin problemas sonoros, es clave un buen tratamiento acústico. Los micrófonos de condensador necesitan su dosis de energía para brillar. Esta energía se conoce como phantom power, que son 48 voltios. Es como el aliento vital que les permite funcionar. Es un voltaje que fluye desde la interfaz de audio y es esencial para que funcione tu micrófono de condensador. Por eso, si vas a comprar una interfaz y un micrófono de condensador, revisa que la interfaz tenga la opción del Phantom Power o alimentación fantasma. Hoy en día, la gran mayoría tienen el Phantom Power. Entonces, hay micros de condensador básicos de unos 50 euros, más o menos, $55. Uno decente ya lo puedes encontrar alrededor de los 200, por ahí en adelante. Entonces, resumiendo, si tienes tratamiento acústico y no tienes problemas de ecos y reverberaciones, puedes elegir un micrófono de condensador con patrón polar cardioide o supercardioide. Si no tienes tratamiento acústico, elige un micrófono dinámico, también con patrón polar cardioide. Prueba grabando en un armario con ropa o en una cabina de voces. El sonido con el micrófono dinámico no tendrá la misma definición que el de condensador, pero vale la pena sacrificar un poco de definición con tal de evitar problemas sonoros de eco, reflexiones, reverberaciones no deseadas en tus grabaciones. Como productor, yo cuido cada detalle, y uno de los detalles más importantes para revisar es la voz, porque suele ser el instrumento principal. Entonces hay que tratarla con mucho cariño para no destruir el sonido. Te voy a dar muchos detalles, pero son detalles que suman, porque también es importante elegir buenos cables. A veces no pensamos en eso, como que lo obviamos un poco, y los cables son importantes. Como todo en esta vida, vas a hallar cables de varios precios y colores y variedades. Como punto de guía, es clave elegir cables que sean balanceados, porque ayudan a reducir el ruido y las interferencias. Y también es importante la distancia del cable. Elige la distancia que necesites y que el cable no sea más largo de lo necesario, porque cuanto más corto sea el cable, menor será el riesgo de perder calidad en la señal. Entonces, de ser posible, elige cables cortos, o sea, que no pasen de los 3 metros. No creo que tampoco necesites cables demasiado largos en tu habitación. Entonces, para conectar tu micrófono en la interfaz de audio, necesitarás un cable XLR, así se llama. Y para conectar instrumentos, necesitarás el cable TRS tipo jack. También hay cables USB para instrumentos MIDI también, o está el conector tipo MIDI. Listo, entonces, ya poco a poco tu home studio o room studio va tomando forma. Imagínalo, visualízalo. Ah, oye, por cierto, algo bacano que suelo hacer para tomar ideas es entrar en Pinterest. Entra en Pinterest y escribe en el buscador Home Studio. Ahí te saldrán muchas ideas que te pueden servir de inspiración para crear el tuyo. Claro que ahí vas a ver el Home Studio súper bonitos, ahí preciosos, estéticos, súper wow. Pero bueno, te pueden servir de guía. Ahora llega un momento interesante. Si lo ves necesario, puedes elegir un par de monitores de estudio. Los monitores son altavoces profesionales o semiprofesionales que te permiten tener un punto de escucha fiel y natural. Aquí de nuevo, si no tienes un buen tratamiento acústico, yo preferiría comprar unos buenos auriculares, porque si compras unos monitores y no tienes tratamiento acústico, el sonido va a rebotar en toda tu habitación y vas a escuchar tu música con errores y problemas sonoros. Entonces vas a escuchar una bola de graves que emborrona el sonido. No es nada agradable. Como guía, unos monitores básicos valen alrededor de $120 y unos auriculares básicos valen 100, más o menos. Y pilas ojo, porque si te acostumbras a escuchar tu música con mala calidad de audio, te estás ocasionando un daño enorme. Nuestros oídos y cerebros se adaptan fácilmente a los problemas de audio. Llega un punto donde te puedes acostumbrar a escuchar con mala calidad, entonces tu música va a tener problemas cuando la quieras traducir a otros altavoces. ¿Esto por qué afecta? Porque tu público puede escuchar la música que no suena muy agradable. Entonces, ya lo he dicho en anteriores podcasts, pero lo repito porque es súper importante que tengas claras las bases de la producción musical. Si tienes una buena grabación de muy buena calidad, la mezcla va a ser mejor y el máster final va a ser excelente. Mientras que si tienes una grabación de mala calidad, se lo vas a poner complicado a la ingeniera o ingeniero de mezclas y mucho más jodido al de mastering. Por lo tanto, una de las etapas clave es la grabación. Tus archivos de audio brutos, mientras mejor calidad tengan, vas ganando. Listo, ahora solo queda que añadas al arsenal de herramientas de tu home studio o room studio instrumentos, bien sean guitarras, bajos, teclados, baterías. Hay unos dispositivos que se llaman teclados MIDI, diseñados para imitar la experiencia de un piano o teclado tradicional, pero que es tremendamente potente porque te permite trabajar con instrumentos virtuales. Entonces, puedes tocar violines, percusiones, saxofones, sintetizadores, una infinidad de sonidos. Cuando uses instrumentos virtuales y tu teclado o controlador MIDI, vas a tener que insertar plugins. Un plugin es un software adicional que se integra dentro de una aplicación principal para expandir sus funcionalidades. O sea, en nuestro caso, en la DAW. En el contexto de la producción musical, los plugins se usan para añadir efectos, instrumentos virtuales y herramientas de procesamiento. Es muy fácil. Instalas el plugin, luego lo insertas en tu DAW y a partir de ahí tienes la total libertad de experimentar con sonidos y texturas al infinito. Mejor dicho, tienes en tus manos posibilidades ilimitadas para crear música. ¿Te imaginas que hubiera hecho Beethoven o Mozart o Bach con herramientas como las que te estoy compartiendo? Hoy en día tienes la misma tecnología con la que cuentan los grandes estudios como Abbey Road, pero en tu portátil. Hoy en día puedes crear música con la calidad de estudio desde un ordenador o un computador. Pero hay un gran pero. Hay que aprender a utilizar esas herramientas. No vale con ir por ahí tocando botones sin saber lo que haces. Por eso al inicio de este podcast te dije que es duro para un artista o grupo emergente tener que ser productor, ingeniero, marketer, manager, mucho por abarcar. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso creé Spiral Sound, el templo de la producción musical, para ayudar a artistas y grupos a producir canciones de muy alta calidad, como la de los mejores estudios, pero sin reventar el bolsillo. Esto lo hago porque además de productor, soy artista y conozco las batallas por las que pasamos los artistas emergentes. Y esto lo hago porque quiero trabajar con personas comprometidas que realmente entienden lo importante de crear música y de impactar a las personas con el arte. Un artista hiere o cura, pero no te deja indiferente. Un artista cuestiona y te invita a reflexionar. Por eso, desde mi punto de vista, he visto muchos artistas que no tienen clara su vocación y por eso crean contenido basura, contenido industrial, prefabricado, ultraprocesado, alto en azúcares y grasas perjudiciales. Después de contarte esto, seguimos con el podcast. Seré rápido porque acabo de lanzar una canción muy cool. No tiene mayor misterio. La hice porque primero compuse la instrumental y fue las emociones que me transmitió. El instrumento de la intro es un mellotron. Es un instrumento muy memorable porque lo usaron The Beatles en Strawberry Fields. Este instrumento tiene un teclado, pero utiliza loops de cintas. Es como uno de los primeros samplers porque usa sonidos pregrabados. El título de la canción lo dice todo. Se llama Bien. Pero es más que sentirse bien. Es una reflexión sobre el proceso de vivir en el presente y aceptar el cambio. Me gusta mucho la frase que dice, no evito mirar el polen del viento. Siento que esa frase resume la canción y lo que quería transmitir. Fijarse en esos pequeños detalles de la vida y apreciarlos, eso nos da gotas de felicidad. Es una canción hedonista, o sea, va a disfrutar la vida, pero con cabeza, claramente desde la conciencia. Te dejo los enlaces en la nota del programa para que escuches este nuevo temazo y me digas qué tal te parece. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Ok, volviendo a lo que estábamos hablando. Ahora te voy a dar unos tips adicionales. Número 1. compatibilidad. Asegúrate de que el equipo que compres sea compatible con tu DAW y con el sistema operativo de tu ordenador o computadora. Verifica las especificaciones mínimas y recomendadas tanto del software como del hardware. Número 2. Distribución. Organiza tu espacio de trabajo para que sea cómodo y eficiente. Considera el tamaño de tu estudio y elige el equipo que se ajuste a tu espacio sin sobrecargarlo. Número 3. La silla y la mesa. Invertir en una buena silla ergonómica y una mesa adecuada puede mejorar tu comodidad durante largas sesiones de trabajo. Número 4. El número de entradas y salidas. Considera cuántas entradas y salidas necesitas. Si planeas grabar varias fuentes de sonido al mismo tiempo, asegúrate de que tu interfaz tenga suficientes entradas. Y número 5. Asegúrate de que los monitores estén bien posicionados en tu espacio de trabajo para obtener una imagen estéreo precisa. Como base, trata de no pegar los monitores a la pared, que estén un poquito alejados, idealmente en el centro de la habitación. Número 6. Técnica del triángulo equilátero. Los dos monitores y el punto de escucha donde te sientas forman un triángulo equilátero, es decir, un triángulo en el que todos los lados son de igual longitud. La idea de esto es que te pongas en el centro y la distancia de tu oreja al monitor derecho debe ser la misma distancia de tu oreja al monitor izquierdo. Número 7. Auriculares. Los auriculares de estudio cerrados son ideales para grabar porque aíslan muy bien el sonido y evitan las fugas. Y los auriculares abiertos son mejores para la mezcla y el mastering, ya que ofrecen una mayor claridad y un sonido más natural. Y número 8, que no dejas por ser el último, no es el menos importante, es definir tu presupuesto y también priorizar las compras en función de tus necesidades más inmediatas. A veces es mejor invertir en pocos equipos de alta calidad en lugar de comprar mucho equipo barato. Para resumir, tener un home studio no significa tener el equipo más caro, sino saber cómo utilizar los recursos que tienes de manera efectiva. La producción musical puede ser desafiante y la paciencia es clave porque así puedes intentar abarcar todas las etapas de la producción musical. Pero si quieres ir más rápido, ya sabes dónde puedes encontrarme. Entonces, hoy hemos visto lo siguiente. El equipamiento básico es el portátil, que es ideal para la comodidad y la versatilidad. Tu DAW, la estación de audio de trabajo de audio digital. Es el programa, el software para producir música. La interfaz de audio, que permite grabar voz e instrumentos con menor carga para el sistema. Y para elegir una buena interfaz va a depender de tus necesidades específicas. El micrófono. Un buen micrófono es crucial. Los micrófonos dinámicos son buenos para habitaciones sin tratamiento acústico y los micrófonos de condensador son ideales si tienes un espacio acústicamente tratado. Los cables. Opta por cables balanceados y de corta longitud para minimizar la pérdida de la calidad de la señal y el ruido. Monitores de estudio y auriculares. Los monitores ayudan a obtener una imagen estéreo precisa, pero si no tienes tratamiento acústico, unos buenos auriculares o audífonos, como se le dice aquí en Colombia, pueden ser una mejor opción. El tratamiento acústico. Considera el uso de paneles acústicos, trampas de graves y difusores para mejorar la calidad del sonido de tu estudio. Los instrumentos y los controladores MIDI. Los teclados MIDI y los plugins expanden tus posibilidades musicales al ofrecer una amplia gama de sonidos y efectos. La clave es hacer inversiones inteligentes y priorizar las compras según tus necesidades. Yo no te voy a decir qué debes comprar y qué no, tampoco porque no conozco tu caso particular. Te puedo mostrar las opciones y el equipo básico para que cumplas tu objetivo, crear música y compartirla con el mundo. Al final, la decisión es tuya. Me faltó añadir un monitor, o sea, una pantalla, para que trabajes cómodamente, una buena silla, eso ya lo había mencionado, silla de escritorio, porque vas a pasar muchas horas sentado o sentada. Los cables, las regletas, ojo, muy importante, a veces no le prestamos suficiente cuidado hasta que nos pasa algo terrible y ahí sí aprendemos la lección. Las copias de seguridad, los backups. Dime, ¿qué harás si por cosas de la vida tu computador o ordenador deja de funcionar y pierdes toda la información? Pierdes todo tu trabajo, todo eso es súper importante, porque la tecnología falla, no es cuestión de preguntarse si va a fallar o no, es preguntarse cuándo va a fallar. Entonces, ten copias de seguridad siempre, es clave. Y otro detallito también importante, hacer pausas activas. Por lo menos yo hago eso, que es lo que me funciona a mí. Yo pongo la técnica del pomodoro. Entonces, la amplié no a los 25 minutos, sino la amplié a 50 minutos. Cada 50 minutos hago pausas activas. Y realmente son pausas activas. O sea, hago flexiones, sentadillas, muevo el esqueleto. Yo creo que ya con eso, imagínate tu nuevo home studio. Bien bello, hay un templo creativo. Suena genial, ¿no? Es hora que hagas tus demos y luego me las mandes para que las pulamos y las puedas sacar al mercado. Como artista o grupo, cuando haces música, estás dejando un legado. Estás alcanzando la inmortalidad a través de tus canciones. Estás aportando luz y llama al mundo. Vas a influenciar a futuras generaciones a través de tu arte. Por eso es clave que no te quedes con tu música dentro y hables con tu productor. Puedo ser yo o cualquier otro.